Radio Carbono presenta el show de DJ Antonio Primero. Solo una maldita hora de arte sonoro, música y robots a tu imagen y semejanza. Con ustedes DJ Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono, compañía de radio terapéutica del Carbono Proyecto, ultracorporación sonora tragada por las arenas movedizas de La Pampa. Con voi, DJ Antonio Primo, la trasmissione di Radio Carbonio, azienda radioterapeutica da Carbono Proiecto, una società a sonoro ultra inghiottito dalle sabbie mobili di La Pampa. Les aclaro que esta extraña ensalada podrá contener malezas de sabor diverso, pero ninguna evidencia ser transgénica ni tóxica. A continuación, aflojen las mandíbulas, querida audiencia. Vuestro pase al otro mundo está en proceso. La madera de rebocate. La madera de rebocate. Hay temas de extrema urgencia que no podemos esperar a que los trate por los medios masivos cuando sea demasiado tarde. Por eso en este programa tenemos agenda propia. No nos queda otra. Aunque a usted le parezca descolgado, desubicado o, lo que es peor que muchos males conocidos, desactualizado. Pero no es así. En ningún caso. En ninguno de nuestros planos de existencia simultáneos. Esa versión es una ilusión provocada por cómodas fantasías. Y nosotros no estamos aquí, sino dentro del tema crucial. Ahora está Navidad. Bolsas de 20 kilos. Para esta Navidad, bolsas de 20 kilos. Para esta Navidad, no se sienta solo. Déjese de joder. Acá tenemos para usted bolsas de 20 kilos con unos descuentos increíbles, camufladas dentro de pan dulces gigantes. Traigo unos caramelos, unos pruebas guiris. muerte. No es apto para menores. No es apto para menores. DJ Antonio I. Una nueva manera de producir cultura general. La idea era matar, matar, matar. ¿Hay una fórmula para crear un asesino múltiple? Creo que sé cómo crear un asesino múltiple. Un nuevo... Una nueva forma... Forma... Para explicar actos de crueldad y tortura inimaginables. Y conocer las mentes que albergan. Tanta maldad. Un programa de cultura general. Bob Cobby. Andrei Chikatilo siembra el terror en Rusia durante 12 años matando a niños. Saca los ojos a sus víctimas. Extrae sus órganos y se come su carne. El payaso asesino John Wayne Gacy Jr. mata a jovencitos en Chicago. Tortura y mata a sus víctimas. Luego, las entierra en su sótano. ¿Qué clase de personas son? ¿Qué clase de persona haría una cosa así? La maldad es un problema difícil de resolver. ¿Qué clase de personas son? ¿Qué clase de persona haría una cosa así? La maldad es un problema difícil de resolver. Pero creo que si identificamos las piezas que componen a un individuo malvado, tendremos posibilidades de llegar a eliminar la maldad de nuestra sociedad. ¿Qué distingue a estos asesinos del resto de nosotros? Somos todos capaces de hacer el mal. Gacy mató a 33 jóvenes en Chicago durante los años 70 y los enterró bajo su casa. Este programa incluye contenidos e imágenes no recomendados para menores. Alguien estaba matando a esas mujeres. Pero no caí en la cuenta de que era yo quien lo estaba haciendo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que Antonio I chorrea oscuridad. Una nueva forma. ¿Existe una fórmula para crear un asesino múltiple que convierte a una persona en asesino? Thank you. sensación. Los trabajadores le estamos diciendo a este gobierno, ¡basta! ¡Termínenla de una buena vez! ¡Basta! ¡Basta! Siempre que puedo, Claudio. ¿Y cómo es vivir ahí con nieve y en una vida absolutamente diferente a la que viviste en la Argentina? Contame más. Otro mail que dice: espero que estés muy bien. Para mí el mejor lugar para pensar es el fondo de la casa de mi novia, sentada, no, de mi mamá, parece que dice, que no, de mi nona, perdón, está muy chiquita esta letra. Es el fondo, o yo estoy muy chicata, es el fondo de la casa de mi nona, sentada en una piedra rodeada de flores y esculturas. Hay otro más. Me cuesta leerlos porque la tinta está muy borroneada. Dice: querida Luisa, te escucho por radio los sábados, pero extrañamos muchísimo los viernes por la tele. A mí me gusta hacer el programa de tele. Sí, sí, me gustaría volver a hacerlo. Estamos tratando. Vamos a ver. Dice que aprendieron cosas que les fueron útiles para la familia. Bueno, eso me pone contenta. Mientras sigo escuchándote, esperamos que vuelvas pronto a la tele. Un beso grande de parte de todos, Viviana y Juan José. Gracias, chicos. ¿Qué estamos esperando para recibir amor? Hasta las 2 de la mañana. Voy a tener de cortina parado en el medio de la vida de Serú. Para muchos les recuerda cosas seguramente. Quiero contarles que el licenciado Claudio Cabrera nos acerca el programa Por Decir. Ofrece grupos gratuitos de orientación personalizadas, ¿no? Así que si usted tiene en su familia un drogadependiente, no, o conoce a alguien que es papá o mamá o tío de un drogadependiente y a veces no saben cómo manejarse porque esta persona no está lista para iniciar un tratamiento, Claro. Lo único que tienen que hacer es llamar a un teléfono que les voy a dar, porque el objetivo del programa por ¿de qué planeta vinieron las drogadependientes? A los efectos de que esta persona comience el tratamiento. Ah, ¿te querés drogar? ¿Drogadependiente? Que estamos esperando para recibir amor. Vamos, chicos. Yo comprendo tu llanto. Buena pregunta. Thank you. por no hacerte la vida más fácil. No sabemos cómo hacerlo. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Usted puede escuchar este programa cuando prefiera entrando a www.enestaruta.com o en www.carbonoproyecto.net y buscando en la sección Radio Carbono. No tiene, no tiene como perderse, a menos que quiera perderse. Este ruidito de fondo es el show de DJ y Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono. Pobre Sánchez, ese podaba siempre esa planta, ahora está caída para la calle. No la podía poder al más, ya no la podía poder más, no se sostenía él. Él llevaba al perro con una soga y el perro te tiraba. Entonces al tirar el perro no lo dejaba caer a él cuando iba a buscar la comida. Pobre Sánchez, el viejo Sánchez arreglaba a su manera. Era bueno el viejo Sánchez, no era mala persona. La vieja era peor. El viejo era bueno. Y se murió. Esto lo llevaron derecho al cementerio, no lo han velado. Lo llevaron derecho al cementerio. Ahora lo llevan derecho al cementerio. Bueno. ¿Para qué vas a ir a estar en ese salón ahí? 2 horas como la tuvieron a la Teresa encerrada sola. O 3. Yo no pude ir, yo me descompuse y después yo ya la había encerrado y a la mañana ya la habían llevado. Así que no me avisaron nada, ni que estaba enferma siquiera. Así que la podía haber visto de viva, haberla de muerta, no poderle decir nada. Esos son los hijos que tiene. Me avisaron cuando estaba muerta, a una hermana. Y que vivía en el mismo pueblo. No tienen vergüenza. Yo tenía lentes puestos, pero los saqué. Me voy ahora a la otra pieza a llevar las cajas y a hacer algo. Ah, la gorra. Ah, tenía la gorra. Me voy a la otra pieza, che. Vos, Lubito. Mirá, pasan los coches. Salen de misa. Han ido a misa hoy. Iban a misa. Claro, allá va la misa. A la misa va. I found my love by the gasworks cross. Dreamed a dream by the old canal. Kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. cats are prowling on their beaks. Spring's a girl in the street at night. Dirty old town, dirty old town. Siren from the docks, saw a train set the night on fire, smelled the spring on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm going to make a good sharp axe, shining steel tempered in the fire. We'll chop you down tree. Dirty old town. Seguidamente, transmitimos en vivo. Viajamos en un rastrojero colorado, por otra dimensión de esta realidad. Antonio I atraviesa una de las viejas puertas de la percepción. Atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo. Habíamos llegado al final de los finales. El apocalipsis mismo. Después, todo continuó, pero en ese momento, todo había terminado para mí. Estaba en una playa desierta llena de basura, como corresponde en estos casos. Y tenía algunas pilas y un radiograbador a mano y un solo cassette. Un 17 top hits de algún verano de principios de los 80. Me quedaba una sola canción audible. El resto era una sucesión de ruidos de cinta mordida. Vaya a saber por qué cabezal del tiempo. ¡Qué error o desgracia cósmica! Estaba por anochecer y se estaba poniendo fresco. Quería mover el cuerpo, le di play. Le di play. Cerrada con las ventanas bajas, la pica en el campo, estamos perdidos. Ready play, play, play. Paro en la banquina, prendemos la radio, sacamos el mapa, más un cigarrillo. El apocalipsis mismo. ¡Qué error o desgracia cósmica! Pero en esa radio yo estoy escuchando, ahí está entrando una interferencia. Aquí Radio Venus llamando, aquí Radio Venus llamando, eso? Sí, ¿qué fue? Es una señal de otro planeta. Ay, me muero de miedo. Me parece que están pidiendo ayuda, ¿eh? Ay, por favor, vámonos. Están pidiendo ayuda. Ay, me muero de miedo, apaga y vamos. Pero soltá. Ay, pero te volviste loco, vámonos. Estaba en una playa desierta llena de basura. Aquí Radio Venus llamando. Estaba poniendo fresco. Atentos a este versículo del Apocalipsis, porque desde luego no tiene desperdicio. Apocalipsis 13, versículos 16 y 17. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La implantación de un chip subcutáneo de identificación es algo que ya está sucediendo. Ya son muchos esos implantes en Estados Unidos a raíz del programa Obamacare. Eso sí, de momento, de forma voluntaria. Pero no estaría muy lejos el día en que dicho implante sea obligatorio para todos los ciudadanos. Y desde luego, con el fin del dinero físico y con los pagos electrónicos a través del móvil, del número del PIN o del futuro chip, más que una profecía, lo que estamos leyendo es un relato real de cosas que ya están pasando y que, insisto, nadie podría sospechar, ya no digo hace 2000 años, sino ni siquiera hace 50. Y esto es preocupante porque si ya preocupa que Nostradamus pueda acertar, que ya lo haga el Apocalipsis, es ya abrumador. Pero ¿tenemos motivos de preocupación? ¿Hay algo que esté pasando en nuestros días que pueda ser susceptible de provocar una catástrofe mundial? Good job. We have displayed our dominance. Están escuchando el show de DJ Antonio Primero. ¡Qué alegro! Van por el buen camino. Van por el buen camino. We'll be right back. Me di un tiempo ayer y fui a cenar con mi madre. En el camino hacia allá recordé cómo mi madre horneaba pay de merengue de limón. Pero no era un pay cualquiera de limón. Era el mejor pay de limón del mundo. Ella tenía uno de esos exprimidores manuales y podía sacar todo ese jugo solo para el pay. Después de que terminé la escuela y empecé a labrarme mi camino en el mundo, una de las primeras cosas que hice fue comprarle un extractor. ¿Y saben qué? Sigue siendo el mejor pay de limón en el mundo. Y nunca se me ocurrió reclamar el crédito por ese pay. Sabemos si DJ Antonio primero va a marchar, pero sabemos que anda entre nosotros. Distinguida audiencia, nos estamos yendo de este mundo por un rato. Los controles se han pinchado y se hace urgente una actualización de la base de datos. Esperamos no haberlos aburrido más de lo debido ni haberlos divertido como si no pasara nada. Transmitimos desde La Pampa, Argentina, un país con buena gente, donde desaparecen personas por pensar diferente, y los que se alegran por ello son más de los que pensaban. En pleno siglo XXI, un país con buena gente, debe haber en algún lado. ¿Será cuestión de esperar? ¿Será cuestión de creer? ¿Será cuestión de esconderse? Las máquinas poco podemos hacer, solo procesar errores para futuras acciones, por las dudas de que no puedan resolverlo entre ustedes. Bye bye, gente linda. Hasta la victoria, siempre.